Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Y una vez en Acama, yo tan en el suelo, y en la escalera otra más el vez de vuelo. Y una vez en Acama, yo tan en el suelo, la marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Tú no quieres que valga de noche a veces, y el perro de tu padre es al amor de mí. ¿Cómo quieres que vaya de noche a vete? La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Hola, Marcu. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ya estamos en Cosucas de Cantabria. Uy, se me ha olvidado anunciarlo en Facebook ahora mismo. ¿Ahora señores, mismo? Como dices tú, ¿no? Señores. No sé qué, señores. No, no, como dices tú. No sé, bueno, lo que sea. Ay, qué esmanao andas. O señora, señora, eso, eso, señora, como lo dices de vez en cuando. Señora. Bueno, alguna vez. El cura de Jontecha y el de Aradillo, la noche más oscura se van a grillos. El cura de Jontecha y el de Aradillo, la marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Los curas y los frailes y los laureles, como nunca dan frutos, siempre están verdes. Los curas y los frailes y los laureles. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Y una vez en Acama, y otra en el suelo, y en la escalera otra más tres veces vuelo. Y una vez en Acama, y otra en el suelo. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Bueno, Marcu, pues vamos a llamar en unos minutos a Alberto Gallo. Uh-huh. Que es el autor de ese libro sobre la vijanera que se presentó recientemente en la Casa de Cultura de Molledo y que este viernes, me parece, día 5, se va a presentar en la Casona en Reynosa. En Reynosa, buen pueblo también. Buen pueblo, buen pueblo. Campurriano. Para más señas. Y que es un ilustrador, vamos. Ha escrito La Vijanera, una historia de marionetas en el Valle de Iguña. Uh-huh. Lleva ilustraciones, así que ahora mismo nos vamos a poner en contacto con él. Pero antes, dos cosas. Primero, por si nos está oyendo, ojalá sea así, desde Nueva York, un amigo que tenemos vía Facebook, él se llama Mark Paulicelli. Puede ser que esté escuchando. Puede ser, puede ser. Pues desde, como Maílla, es una manzana, la gran manzana. No la sé gran qué, manzana. No sabemos de qué la tipo. La gran Maílla. De qué tipo de manzana es, ¿no? Pues Nueva York. Está ahí en Nueva York y ya os comento, ya estará, te digo también. Se acabará de levantar ahora, más o menos, ¿eh? Pues allí son las, ahora, allí ahora mismo las son la las 7:30 de la Uf, mañana. Pues y estará. Nos dice que está trabajando ya. ¿Mm? Y bueno, pues le mandamos un big hello, Mark. Por si acaso, él no es que hable español, pero bueno, un poco no se entiende. Y que nada, que es un gustazo, que esto de internet es maravilloso para poner en contacto a todo el mundo. ¿Mm? Around the world. Y él nos dice un hola a todos mis amigos en España. Uh-huh. Genial. Estupendo. Y luego la otra cosa que tenemos también. Bueno, pues vamos a poner una canción de Lines Bejo. Bueno, una vez porque le dieron el día del 29, le han dado la medalla al mérito en el trabajo y vamos a dedicarle también una canción, una lebaniega, como es Lara Rabanal, que es su cumpleaños hoy. Ah, pues muy bien, felicidades. Vamos a poner una canción de Lines y así pues puede escuchar la gente por qué le han dado el mérito en el trabajo, ¿no? Muy bien, Lines Bejo, Patrimonio Nacional. Bueno, pues es un tema que interpreta junto a Doble Cambá en el disco de esta formación. Encima, pues eso, anunciamos un poco a Doble Cambá, que tenían un disco, el disco normal, digamos el de ellos, y este que era el de los colaboradores o gente que consideran ellos. Así es. Como... hicieron un álbum doble, a Doble Cambá. Estaba la, Cambá a Doble Cambá y luego Cambá Sencilla. Esto es la Cambá Sencilla. Y en el de Cambá Sencilla es donde tienen las colaboraciones. Pues de mucha gente importante, vamos, del folclore de Cantabria. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar a Lines Bejo junto a Doble Cambá. En este tema que, bueno, aglutina dos canciones, ¿no? Que es La Pradera. Una canción muy guapa, Ven conmigo a La Pradera, que es muy guapísima. Y para empezar a cantar. Y una con La Pandereta. Pues para Lara. Felicidades, Mozuka. Sí. Bien, pues ahí queda esa dedicatoria a Lara, que hoy cumple años. Pues yo creo que ahora sí, ¿verdad, Alberto? Buenos días. Buenos días. Perfecto, ahora sí que se te oye. Bueno, pues lo dicho, estamos hablando con Alberto Gallo, que es el autor del libro La Vijanera, una historia de marionetas en el Valle de Iguña. Así es. Perdón, que tengo la voz. Es el tiempo. El tiempo, ¿no? Que llueve y que... Y la romería. También. No acabamos de secar. Muy bien, Alberto. Bueno, pues este es un libro que está además lleno de ilustraciones, un libro que habéis presentado, está editado por Cantabria Tradicional. Lo habéis presentado hace unos días, concretamente el 22 de julio, en la Casa de Cultura de Molledo, y ahora vais a hacer lo propio en la Casona de Reynosa este próximo viernes. Sí. Aparte de la presentación del libro, ese día también se inaugura una exposición. Sí, sí. Si te parece bien, nos centramos primero un poco en el libro, sí, y ya luego, por extensión, en lo que es la exposición. Ajá. ¿En qué consiste este libro de la Vijanera? Bueno, pues el libro de la Vijanera, el cuento de la Vijanera, es una historia de unas marionetas que las fabrica un artesano y tienen la facultad de viajar en una nave que se integra y se desintegra y viaja a una velocidad mayor de la luz. Y todos los años se dirigen a un pueblo concreto donde haya una fiesta muy importante. Y este año toca ir a la fiesta de la Vijanera, que se celebra en Silió. Y luego, pues, todo lo que acontece con el carnaval de la Vijanera y nuestros personajes, diríamos, de marionetas que andan circulando por allí. A la vez, se encuentran con unos duendes que yo les llamo los murmuradores. Son unos seres que habitan solo en el Valle de Iguña. Mm. Y viven desde el principio del mundo y conocen toda la historia de la Vijanera, los entornos de Silió, de Molledo, en general del Valle de Iguña. Y cuentan la historia de la Vijanera, cómo fue antes de la entrada de los romanos en Cantabria, durante la entrada de los romanos y después en el futuro, porque tienen unas visiones futuristas y siempre en función de cómo es la fiesta y cómo evoluciona, de acuerdo con trajes, sonidos, cánticos y tal. Esta más o menos es la descripción del cuento de la Vijanera, una historia de marionetas en el Valle de Iguña. Pues hola, Alberto, que no hemos hablado antes. Mira, me parece muy bien eso de que pongas una nave, bueno, una especie de, para viajar en el tiempo. Sí, sí. Porque está bien eso de que en el futuro, pues como yo creo que ha pasado este año, ¿no?, que habéis incorporado los jáncanos, ¿no?, en la Vijanera. Entonces, sí, ha habido incorporaciones. Poco a poco, nuevas, o sea, veremos la evolución y entonces en el libro se verán nuevos personajes, ¿no? Sí, se ven los personajes y además, claro, todo es fábula mezclada, claro, claro, con realidad, y entonces existen, han descubierto, esto como es lógico, han descubierto en Pompeya unos mosaicos sobre la Vijanera y sobre la Maya, ya que en aquella época, en la época anterior a la entrada de los romanos, se supone que el tiempo en el año se dividía en dos partes, una en invierno y otra en verano. En invierno, después, al principio, se hacía la fiesta de la Vijanera, llamada de alguna forma, diferente a como se llama ahora. Y luego en verano existía lo que se llama la Maya. La Maya es otra forma de manifestación folclórica en el Valle de Iguña, uh-huh, que es levantar un árbol muy grande y arriba pues poner un motivo festival, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí estamos en eso. ¿Tú has participado en la Vijanera con algún personaje? Nunca. No, lo decía, o sea, porque igual digo, te has hecho un autorretrato ahí en el libro. No, verás, mis genes están repartidos por ahí, porque mi familia materna desciende de Cieza. Uh-huh. Y la Vijanera era una manifestación carnavalesca, es el carnaval de invierno, que se celebraba en el Valle de Iguña, abarcaba Cieza, en fin, todo lo que llegaba hasta Reynosa. Y entonces, incluso en Luena abuela también, ¿no? En Luena también había Vijanera, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Pujallo, uh-huh, en Campó, en fin, en cantidad de sitios. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte, a nivel de Cantabria, de tener en Silió una asociación, Amigos de la Vijanera, que se han dedicado a investigar pues cómo se hacía, cómo se amarraban los campanos, qué personajes había importantes y tal, y son los que han resucitado, diríamos, de alguna forma, aunque siempre ha estado latente y siempre ha existido, pero les han dado ese impulso tan importante para que se la conozca de forma, en fin, a nivel de la provincia entera y posiblemente ya a nivel internacional y a nivel nacional. No, yo no sé qué años tienes, vamos, ¿no? Pero se puede decir que la de los 70 años para arriba es donde se ha podido, donde has podido tú investigar igual cómo vestían, ¿no? Porque de los últimos 60 años no ha habido, no había vijanera, ¿no? Entonces, claro, la claro. gente mayor era la que tenía datos para sí, decir, efectivamente. Por si has buscado algún dato o algo. Sí, de... sí. La gente mayor es la que conoce. Hay alguna claro. foto en ya comida por el sol y tal, que también dice cómo era. Y luego, por ejemplo, mis tías, me acuerdo yo de pequeño, que eran de Cieza, me contaban historias de la vijanera, el porqué, no sé qué. Pero yo tengo que apuntar aquí que en este cuento, efectivamente, la vijanera es, digamos, el hilo conductor más importante del cuento. Pero existen los personajes de los murmuradores que tienen su encanto. Y las marionetas son, diríamos, los espectadores, ya que se habla mucho del mundo global, la colección de marionetas tienen a un personaje de cada continente, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y claro, este año ha tocado la vijanera como fiesta a nivel nacional muy importante. Eso en cuanto al libro, pero luego también... Este próximo 5 se abrirá la exposición que va, digamos, paralela junto a esta publicación. ¿En qué consiste esa exposición? Porque hay que recordar que el libro lleva unas ilustraciones que creo que son obra tuya, ¿no, Alberto? Sí. Bueno, lo de la exposición, ahora cambiamos de tema, aunque tiene todo que ver con el cuento de la vijanera, pero voy a explicar un poco en qué consiste esta colección. Muy bien. Editorial Cantabria Tradicional me ha editado varios cuentos más, y la experiencia es, y es tan importante y muy didáctica, que en la exposición se presenta el cuento en sí, ¿no? Luego, todas las ilustraciones originales enmarcadas y presentadas al público. Y luego, una hija mía, Mónica Gallo, se dedica a hacer cerámicas de todos los personajes que intervienen en cada cuento, en este caso de la vijanera. Toda la vijanera desfilando en cerámica cocida y luego pintada. Resumiendo, no es que lo diga yo, es que pasan por ahí colegios, los niños ven lo que es el cuento, la ilustración impresa en el cuento, y luego ven esa ilustración marcada, la original, en un cuadro. Lo mismo que ven la cerámica, que ven en el cuento, fotografiada, diríamos, en el cuento, y luego la cerámica allí presentada de una forma aislada, que casi se puede tocar. No quiero decir que los niños, esa cara de sorpresa de ver en el cuento la ilustración, y luego ver que esa ilustración es una cosa que no está manipulada, que está allí. Y por eso el éxito de este nivel de exposiciones, ¿no? Diríamos que es una instalación con todo lo que en 2 o 3 años he recopilado, he dibujado y hemos hecho en cerámica. ¿Y dónde está esa exposición? ¿En el propio museo? Está, no. En Silvia hay un museo de la Vijanera. Pero esto se hizo en la Casa Cultura de Molledo y ahora se va a inaugurar mañana en Reynosa, en la Casona. Y creo que estará abierta hasta final de este mes de agosto. Sí, va a estar todo el mes. En principio la pensaba tener 13 días, pero debido al nivelazo de la exposición, que no lo digo yo, que lo dicen las autoridades de Reynosa a nivel cultural, me han pedido que si puede estar todo el mes de agosto. Y yo, pues la verdad es que encantaba, porque la profusión es mayor, ¿no? Una pregunta, Alberto. Una vez que se termine este mes de agosto, ¿tenéis pensado, tanto tú como tu hija, trasladar quizá esta exposición a otros puntos de Cantabria? No, porque a mí, hacer una exposición de este nivel es transportar cerámicas de aquí para allá, los cuadros y tal, y llegar a la conclusión y a tener reunido todo me supone mucho tiempo y mucho espacio. Si yo, de verdad, si alguien me llaman de, no sé, de Torlavega o de Laredo o de Cabezón de la Sal, en fin, de algún sitio, pues hombre, yo dispuesto estoy a prestar, diríamos, todo el conjunto de la exposición, que es bastante importante, y bueno, presentarlo en otro lado. Bueno, pero por de pronto podemos acercarnos hasta la Casona de Reynosa. Tenemos todo este mes de agosto, desde mañana, miércoles, que se inaugura la exposición. y el viernes es la presentación del libro. Sí. Así que tenemos todo el mes de agosto para disfrutar de esta maravillosa muestra. Y el libro, que bueno, me imagino que ya esté disponible en las librerías, que se pueda adquirir tranquilamente. Un cuento maravilloso en donde se mezcla, por lo que nos has comentado, el pasado, las tradiciones, parte de las tradiciones de Cantabria, con el futuro, porque eso de una máquina del tiempo que va y que viene, la verdad es que esa mezcolanza resulta muy seductora para el lector, tanto chicos como grandes, yo creo. Sí, sí, la verdad es que yo intento seducir a la gente con todo lo que puedo. Yo puedo, la espina dorsal de mis cuentos es la ilustración, lógicamente, porque es en lo que yo me defiendo más y estoy más, llevo muchos años ya con ello, pero claro, luego son efectos especiales. La verdad es que la cuidadosa edición de este cuento, yo estoy emocionado por lo bien que está, tapa dura. Es un cuento que la gente que le toca, simplemente el tacto, el diseño que me han hecho, creo que reúne unas condiciones para presentarla en cualquier lado del mundo. Y además es con edición limitada, digamos, porque va numerado cada ejemplar, sí, y sí, firmado por ti. Entonces, cada ejemplar es una joya. Tienes un número, claro, y todos van firmados por mí. Uh-huh. Luego hay un plus, que es si alguien quiere que se le dedique, pues yo se le dedico con mucho cariño. Hombre, claro. Pero uh-huh, cada uno, independientemente de que esté yo o no, tiene su número y firmado por mí. Qué bien. Bueno, pues una pequeña joyita que tenemos aquí, una más de nuestra literatura, que ya va a formar parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Pues ha sido un placer el hablar contigo, Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recordamos a la gente que la presentación este viernes en la Casona de Reynosa a las 8 de la tarde. Ajá. La Vijanera, una historia de marionetas en el Valle de Iguña, y la exposición hasta final de mes. Alberto Gallo, muchísimas gracias, enhorabuena a ti y a tu hija. Hacemos extensiva esa felicitación por el maravilloso trabajo que habéis creado. Muy bien, pues yo agradeceros por la difusión que vais a dar y siempre estaré a vuestra disposición, y no a la vuestra, a la de todo el mundo que me quiera ver. Un saludo, Alberto. Gracias. Bueno, pues nos vamos rápidamente. Sí, sí, sí. Rápidamente, porque nos queda menos de un minuto. Y no ponemos ni... Vamos, nada. No nos da tiempo ni... Bueno, nos podemos ir con la... Esta va la pájara pinta. Esa, que me esa, gusta, la de la pájara pinta. Pues hala, así nos vamos, Marcu. Pues hasta mañana, a los oyentes, a ti, hasta la próxima pues semana. Sí, cuando nos veamos. ¿Vale? ¿Cómo que cuando nos veamos? Te digo, igual nos vemos por ahí. En los prados. En un prado, por ahí. Bueno, Marcu, chao. Bueno, y a los oyentes, mañana en esta su emisora, Hoy Radio Cantabria. Chao. Dices que te vas mañana, yo me marcharé otro día. Por un día más o menos, iremos en compañía. Ole, ole, ole, ramo de laurel, que disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, sentado con el verde limón, con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la flor. Madre, ¿cuándo vendrá mi amor? Madre, ¿cuándo le veré yo? Pensamientos tengo muchos, más de un millón cada día, pero no tengo ninguno de olvidar aquí.